Digamos que en algunos lugares hubo represión, hubo apaleadas por las medidas de fuerza que se tomaron en distintas provincias, por ejemplo el caso de Misiones, en La Rioja también, en La Rioja, en Chilecito, en Tucumán, y en Salta también, o sea, ha habido ahí en Orán principalmente, hubo una represión bastante dura a los docentes por cortar la ruta, ¿no? Y acá se resolvió al mejor estilo del SUTE, ¿no? Con traición, sí, con entrega, con usando métodos antidemocráticos, ¿no? Sí, una de las cosas que se hacían acá, que nosotros tenemos llegados, o sea, docentes que nos han confirmado esta información, es que se hacían las asambleas y no como entre gallos y medianoche, ¿no? Porque no se avisaba a los docentes de la realización de las mismas, por un lado, y por otro lado, cuando se enteraban, si no estaban afiliados al SUTE, quienes querían participar no los dejaban, o sea, claro, haciendo una elección totalmente partidaria, digamos. Si sos no, del sí, SUTE, puedes participar, y si no, no. Si sos afiliado, participás. Y si sos amigo de la conducción, opinás, claro. Y si no, no te avisamos. Y si no, no te avisamos, y si querés entrar, directamente no te dejamos entrar, ni opinar, ni nada. Claro, lamentablemente se caracterizó por esto, ¿no? Mejor dicho, esto es algo que ya está instalado. Por algo, este gremio de casi 50.000 agentes... solamente tiene 18.000. O sea, algunos pretenderán o pueden interpretar esta falta de adhesión al sindicato como un atraso, como una actitud desclasada, ¿no? Pero más que eso, yo creo que es consecuencia y respuesta de la misma accionar del sindicato. Claro, de las actitudes que ha tenido este sindicato desde que está conducido por la famosa Celeste. Claro, y la Celeste viene de hace un montón, porque no nos olvidemos del Maure ese, no sé de qué era. Claro, Maure era Celeste. Era Celeste también, terrible traidor. Sí. Que ahora anda haciendo el unido y organizado. Claro, fíjate vos que esta agrupación Celeste dentro del SUTE, cuando surge en oposición a la azul y blanca, que era la derecha peronista. Ajá. Si se quiere catalogarla, identificarla de alguna manera. Y ahora la izquierda peronista, ¿qué es lo que? Claro, y ellos surgieron como una alternativa progresista, comprometida, sí, digamos. Ahí empieza a aparecer este chico Maure, cuando era joven, tenía una concepción, por supuesto, que lo diferenciaba. Es más, digamos que hubo gente que hoy está en la oposición, que alguna vez también caminó con ellos como una intención de que esto era un grupo que se podía distinguir, hacer una práctica democrática. Claro. Pero no. Y ver si se podía ganar el sindicato, como dicen siempre, ¿no? Claro. Ganemos el sindicato para cambiar la situación, el orden de las cosas, mejoremos el sindicato. Lo cierto es que todos estos grupos terminan siempre ligados a sus compromisos políticos partidarios, ¿no? Entonces, lamentablemente, justamente este grupo progresista hace 15, 20 años atrás, progresista por así llamarlo, porque se enfrentó a lo mejor al menemismo, se apoderó del aparato y se burocratizó y empezó a jugar para la patronal gobierno, que es, digamos, la histórica de que tienen los burócratas sindicales, ¿no? Exacto. O sea, tienen un discurso combativo mientras son oposición o están abajo, cuando llegan a la superestructura, a la conducción del gremio, ya tienen la gran responsabilidad de los dirigentes, entre comillas, sí, y empiezan a transar y a jugar a favor de las patronales, ¿no? Claro. En este caso, el patrón gobierno. Y bueno, lo lamentable de esto es que ellos se jactan de que son el gremio más democrático, porque tienen plenarios departamentales para tomar decisiones, después pasan tienen plenario y después pasan un plenario provincial. Zonales, departamentales, claro. Y luego provincial. Bueno, pero nosotros tenemos y denunciamos desde acá planteos que nos han hecho jóvenes maestros que, por ejemplo, han tenido que hacer asambleas fuera de la escuela, ¿no? Porque a lo mejor el delegado al SUTE es el mismo director, que claro. Estatutariamente no puede serlo, bueno, pero en algunos casos sí, si no el director es el vicedirector o el secretario y está ahí prendido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí pasan estas cosas que nos comentaba esta gente amiga, que o no te avisan que está la asamblea o la hacen participar solamente la gente que está afiliada, ¿no? Igual otra de las cosas que también estuvo, o sea, fue un apriete de parte del gobierno, fue mandarle, no solo un apriete por parte del gobierno, sino que cumpliendo con las paritarias del año pasado que se habían firmado con este mismo a dirección de SUTE, era que ellos no tenían que realizar acciones para este año. Claro, ni medidas de fuerza. Ni medidas de fuerza. O sea, habían firmado un pacto. Un pacto social. Sí, social, un pacto de paz. Ajá. De la paz social, digamos. Sí, sí, sí. Que tanto se buscaba. Bueno, señoras y señores, esta es la paz social de la que hablan. Vos firmás como que no vas a protestar ni nada, que vas a acatar las resoluciones de las paritarias y del gobierno sin chistar, y al año siguiente, pasa lo que pasó ahora, le descontaron a los compañeros, a los trabajadores docentes, les descontaron días del año pasado. Además de todo esto, fue un descuento. ¿Por qué decimos que ha sido para amedrentar, más allá de que ya haya estado firmado esto anteriormente? Porque es un descuento que se hace de manera sin fijarse, o sea, indiscriminada, de manera indiscriminada se hace, porque ni siquiera se fijan exactamente quién de las personas del año pasado. Hay casos de docentes que les han descontado el paro del año pasado y ellos han empezado sus funciones después de marzo. Claro. O sea que les están descontando un paro que nunca hicieron. Claro. A otros directamente, y así en muchos casos se ha descontado días de paro que no han estado y todas esas cosas. Bueno, inclusive lo que mostraban hoy, o lo que mostraban los compañeros, que en el bono de sueldo de la web, que es donde ellos lo están viendo, no salía los descuentos que les estaban haciendo. Claro. Entonces que directamente estaban metiendo la mano en el banco. Claro, en el banco. O sea, claro, indudablemente que así, porque... O sea, que es un robo lo que le están haciendo a los trabajadores, claro, que les hicieron a los docentes. Claro, o una de dos, o se hizo como decir, una medida para apretar. ¿Por qué? Porque los bonos ya estaban hechos, no figura el descuento, porque no tiene por qué figurar. ¿Ah? Porque si ellos han llegado al conflicto y a la medida de fuerza, no es solamente por el reclamo salarial que están exigiendo hoy los docentes, sino por otra serie de medidas que se habían paritado y pactado en la paritaria pasada, que no se cumplieron y no se cumplen, ¿no? Entonces... Y en muchos casos también, y esto para que quede claro, son pocos, pero hay gente que por ahí dice que solo pelean por el salario. No están peleando solamente por el salario, también están peleando por una mejor educación para nuestros hijos y para todo aquel que asiste a una escuela pública. Claro. No solo mejor nivel de educación a nivel contenido y todo lo demás que es importante, sino también a nivel edilicio, porque hay muchas escuelas que, más allá de los paros y qué sé yo, no han tenido clase, no por el paro de los maestros, sino porque las condiciones del edificio no están dadas para que los niños vayan a la escuela o los grandes, o sea. Claro, y entre medio de eso, ¿qué hemos tenido? La visita de los grupos oficialistas disfrazados de no sé de qué, de la Cámpora, por ejemplo, que fue denunciado el año pasado, en la escuela, llevando y haciendo adoctrinamiento sobre los chicos. Exacto. Por un lado, a las famosas jornadas estas de capacitación de los maestros, que en realidad, más que jornadas de capacitación, son jornadas de disciplinamiento, claro, doctrinario, a la política NAC and POP del gobierno. Claro, porque supuestamente en la jornada los docentes tendrían que aportar desde su conocimiento para mejorar la calidad educativa de los estudiantes, y sin embargo no se tiene en cuenta en ningún momento la palabra de ellos. Ya viene un programa directamente preparado, ya llega hasta con las conclusiones el programa. O sea, ¿de qué jornada de trabajo estamos hablando? O sea, de mejora en la educación estamos hablando. Es una mentira. Por eso estamos hablando de disciplinamiento doctrinario. Exactamente. ¿No? Ahora, mucho más allá de esto, está la bronca del maestro común, de base, el docente que tenía una expectativa a partir de una necesidad, que como es que la inflación del año pasado, más el viandazo que le dieron con la devaluación en enero y febrero, ha depreciado tanto el salario que todos los maestros tenían una expectativa muy superior a lo que se ha logrado. Este gobierno se jacta diciendo que fue uno de los mejores arreglos del país, ¿no? Pero ponían como ejemplo al maestro de grado con 10 años de antigüedad y 50% de zona, que no todos los maestros tienen eso, no todos los maestros tienen 10 años de antigüedad, no todos los maestros tienen el 50% de zona. Aparte, ¿no? Acordémonos que también para que puedan llegar a tener antigüedad, creo que los docentes tienen que tener un cargo. O sea, que tengan el cargo para poder empezar a tener antigüedad. No, sí, aparte bueno, también sumando puntaje. Claro, ahora, a principio de año, cuando salía el tema de los cargos docentes que se estaban dando, había docentes, mira, de tres docentes que le preguntaron, se quería morir el periodista, porque de tres docentes que preguntó, vaya a saber cuántas habrá preguntado, las tres tenían, hacía 10 años que eran maestras, docentes y daban clases, y recién, después de 10 años, les dieron el cargo. Claro, como suplente. Como suplente, habían estado trabajando. Claro. Entonces, vos al ser suplente, no tenés antigüedad de tu cargo. Claro. Sos suplente. Sí. Entonces, tengamos en cuenta que si una docente tiene 10 años de antigüedad, calculémosle los 10 años de estas tres maestras. O sea, calculale que ha trabajado hace 20 años que está trabajando. Pero eso es muy común en muchos trabajadores del Estado hoy, ¿no? No, por supuesto. O sea, ¿cuánta gente hoy? No nos olvidemos que hoy, por lo menos en los municipales, la mayoría son contratados. 10, 15 años de antigüedad. Bueno, y de contrato. Lo decía este explotador de la valla, yo prefiero tener contratado y no empleado en relación de dependencia directa. Bueno. En este caso pasa exactamente lo mismo. Nosotros acá, ¿qué estamos viendo? Un Estado, un gobierno, o sea, un Estado, mejor dicho, porque esto no tiene nada que ver con el gobierno. El Estado, un Estado negrero, un Estado que negrea a sus trabajadores, ¿no? Y encima una farsa publicitaria como esta de decir que son los mejores salarios. Bueno, cuando por ejemplo en Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz se han arreglado salarios por arriba de los 8.500 pesos, en Córdoba, ¿no? En Córdoba se les equiparó al logro que habían obtenido los policías. Entonces, acá indudablemente se vive una provocación constante por parte de un gobierno que negrea a sus trabajadores, que ningunea, que impone doctrinas ideológicas desde la Dirección General de Escuela, ¿no? Usa métodos para intentar conseguir una base social en los chicos, metiendo al grupete de la Cámpora a hacer adoctrinamiento con los niños, ¿no? Y por otro lado se castiga al trabajador porque reclama, porque intenta o quiere tener una organización distinta a un sindicato que no los representa. Y bueno, y el mejor ejemplo de que este sindicato es un sindicato empresarial, como nosotros lo llamamos, o pro patronal y empresarial, ¿no? Es que por ejemplo, por ley de paritarias hay un descuento que se le hace al trabajador que va a un fondo que puede administrar el sindicato a discreción. muchos sindicatos ese descuento que generan por la ley de paritaria, algunos lo han destinado a un fondo de huelga para reintegrar los días mal descontados, por lo menos hasta que puedan recuperar por la vía administrativa los descuentos mal habidos con respecto a los pagos, ¿no? Sí. Pero este sindicato no hace eso, no, y mamá, se dedica, es caja para ellos. Claro, es caja, reparto para los que están arriba, o para el delegado que mejor para sus negocios, ¿no? Bueno, el asunto es que hay una bronca tremenda, no solamente fíjate vos, hoy por ejemplo sale un artículo en Sol Andino donde Raquel Blas, la secretaria general de ATE, como ATE Educación, porque hay un sector de ATE que tiene, la Asamblea de los Trabajadores de la Educación afiliada a ATE rechaza este arreglo que ha llegado. Ahí intiman al gobierno, o sea, al gobierno a través de la directora general de escuela, la Ucha Volver. Mucha, sí le decíamos cuando era joven, cuando era revolucionaria, la Bucha y el Bucho. El Bucho terminó choreando en el gobierno de Bordón, ¿no? Mm. Estamos hablando del doctor Volmer, ¿sí? Y esta señora, que es la señora Marínez Abril, sí, de Volmer, ¿ah? En la década del 70, como militante de la juventud peronista y de lo que fue en un primer momento un sector del peronismo de base, se dedicaba a adoctrinar a los jóvenes, ¿no? Ajá. Ellos decían que la revolución pasaba por las armas exclusivamente. Ajá, bueno, ya, ¿no? Le vamos a dar noticia entonces a la señora Bucha. Bueno, esa era la Bucha y el Bucho, ¿no? El Bucho y la Bucha, ¿no? Entonces los viejos las recordamos en esa época. Y bueno, lo que decíamos, relacionándolo con el planteo que hizo ATE, a que no son capaces ni Mateluna ni la Bucha de invitar o hacer un plebiscito a ver si todos los docentes están de acuerdo con el arreglo salarial que ha hecho este sindicato. Entonces, no están en condiciones, por supuesto, van a decir que eso no se corresponde, porque si el sindicato firmó es porque las bases aceptaron, porque ya lo hicieron. Bueno, entonces bueno, todo esto que nosotros sabemos de que el que no es afiliado no lo invitan a la asamblea o no, o participa pero no vota, puede hablar tampoco, fue lo hicieron público, ¿no? Que no salió en ningún medio de desinformación, pero sí lo vimos a través de las redes sociales. Cuando se hizo el plenario provincial en, no sé si en Tupungato o Tunuyán, en esta última, sí, un sector de autoconvocados del departamento pidió participar del plenario, y solamente apoyaron esa moción los sectores de la oposición que son delegados y que estaban en el plenario, pero la gran mayoría que responde a la dirección negó la participación de los compañeros. Bueno, y acá vemos el tema, como bien vos decís, de los autoconvocados. Está bueno que salga, que se hable de esto, porque si bien hay un pequeño sector que está afiliado, la mayoría, como hemos dicho, no son parte del gremio. Y se están organizando de manera autoconvocada, así como esta gente de Tunuyán. Hay gente de Luján que, por ejemplo, a raíz quería hacer el comentario por lo que vos decías del fondo de huelga. Hay gente de Luján que se está organizando y los docentes, ¿no? Y venden empanadas y todo eso para ellos mismos solucionarse su problema haciendo un fondo de huelga con ayuda de la población y ayuda del resto de los docentes y, bueno, de los padres, de los alumnos. Y claro, se están dando... Como venimos viendo hace rato, el mismo pueblo se da la salida a los problemas que causa el sistema, ¿no? En este caso, el Estado. Ellos han visto una salida por ese lado, de ser autoconvocados, y bueno, y entre ellos solucionarse el problema de los descuentos, entre ellos y con apoyo de la población, solucionar el tema de los descuentos a través de un fondo de huelga, porque no cuentan con el apoyo, como bien vos decías, del sindicato, de utilizar ese dinero que les entra como sindicato que son, para un fondo de huelga. Entonces los mismos docentes están dando esa. Claro, lo que está mostrando es que hay un estado de ánimo en la clase trabajadora y en estos sectores, que está buscando, digamos, está buscando su propia organización independiente de estas organizaciones ya sometidas por el sistema, como son los sindicatos, comprometidos políticamente con los gobiernos de turno, y se está generando una experiencia positiva donde, nosotros lo vemos con positivo en este sentido, ¿no? De que nosotros como trabajadores, como siempre decimos, tenemos que, digamos, en la autoconvocatoria generar nuestro propio poder, ¿no? Y empezar con la organización independiente a tallar contra todas estas herramientas que tiene el sistema, ¿no? Que es, en este caso, un sindicato con dirigentes entregados, un gobierno que tiene una concepción de clase bien marcada, ¿no? Que castiga a los trabajadores. Claro, la represión que se ha ejercido sobre los trabajadores y el robo que se les ha hecho a través de meterle la mano directamente a la cuenta bancaria. Las cuentas bancarias de cada uno de los trabajadores. Y bueno, y por supuesto, como seguimos diciendo, la criminalización de la protesta, porque no nos extrañe que aparezca algún docente procesado por cortar la ruta o por simplemente por luchar. Exacto. Bueno. Así que bueno, hasta acá llegamos en este bloque. Vamos a un corte. Después no digas que no te avisé. Hambre, somos instintos. Hey cabrón, where are you from? Eres instinto y por eso te matamos. Hey cabrón, where are you from? Somos instintos. Tierra de prosperidad, levántate y anda. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. También puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y por ahora nos escuchás desde el 89.3 de tu dial. ¿Por qué por ahora? Y porque por ahora estamos, nos está escuchando ahí y enseguida nos va a escuchar en Facebook. Ah, bueno. No, yo creí que decías porque el AFCA en el sorteo que ha hecho de la frecuencia en Buenos Aires, le ha dado esta frecuencia 89.3 a la Municipalidad de Guaymallén. Ah, bueno, ¿en serio? Exacto. Se supone que a lo mejor piensan que puede estar en una frecuencia igual, numérica, estando en distintos territorios, pero parece que ellos no tienen en cuenta que, bueno, Godoy Cruz y Guaymallén estamos pegados, digamos, ¿no? Y que hay una llegada de la frecuencia nuestra, de esta radio, no solamente a Godoy Cruz, sino a una parte importante de Guaymallén, Las Heras, Maipú, La Valle, Luján, toda la zona este de Godoy Cruz y parte de la ciudad, ¿no? Mm. Que tenemos un par de interferencias ahí, pero si no tendríamos también... Que es porque hay una radio que está metida en nuestro... Claro, porque invade... Está robando el espacio... Sí, no es que nos esté robando, o sea, usa una banda muy ancha, entonces ocupa parte de... Ah. Entonces, bueno, a pesar de los reclamos, todavía está. Bueno, y aparte tenemos esta otra situación que se ha generado... ¿O será que los tipos estos no tienen ni idea de lo que hacen? Claro. Y no están ahí porque serán amigos de alguno que está a cargo en el gobierno y no saben ni ahí, claro, que existe otra radio, no tienen, claro, idea de nada. Claro. Como es de costumbre, ¿no? Que ponen a tres o cuatro ineficientes a hacer el trabajo de gente capacitada, pero como no es amiga del gobierno, claro, no está. Entonces, bueno, puede ser que sea eso, desconocimiento. O desconocimiento geográfico, porque esa es otra. Ellos pensarán que a lo mejor Guaymallén está a 100 kilómetros de Godoy Cruz. Y no está, si está, estamos ahí, somos vecinos, somos... Por eso, gente ineficiente. Bueno, sí, lamentablemente es así. Por eso, bueno, un tema que la radio y la comisión directiva de la radio va a tener que resolver a futuro. Porque si el día... Claro, el día que concrete Guaymallén instalar o no su radio, porque por ahora no la tiene, van a estar con justa razón en una banda que le corresponde, pero que de hecho no le corresponde, ¿no? Porque Radio Comunitaria Cuyún lleva 20 años, 22 años al aire con esa misma banda. Con esta banda, ¿no? Entonces, y bueno, la ley de medio por algo se hizo. Sí, bueno, esperemos que se solucione. Bueno, recién hablamos un montón de los maestros. Es que fue un tema muy sentido para toda, claro, la población, porque... Mira, yo te voy a comentar algo que a mí me causó gracia y también me sorprendió, ¿no? De cómo, digamos, los maestros en las escuelas han hecho y han integrado a partir de la información a los chicos en esta situación, ¿no? Mi hijo más chico, estábamos preparándonos para irnos en la mañana al colegio el viernes pasado, cuando ya el SUTE había empezado a tirar de que había una tendencia mayoritaria de delegados que aceptaría la medida. Entonces en el noticiero anuncian, bueno, se aceptaría el planteo y el acuerdo del 30,5 de aumento. Y el chico me dice, va, lo mismo que ya le habían ofrecido la semana pasada. Mira qué bien. Claro, que no habían mejorado nada. Claro. O sea, va, si no, es lo mismo, me dice. Claro. O sea que él estaba a la expectativa de la noticia, bueno, También en casa se conversa, pero es un tema que también los tenía atrapados porque los involucraba, claro, ¿no? Con los padres que iban, que no iban, pero también que se ha hablado en la escuela en el aula con las maestras. Uh-huh. Y también hubo actitudes de algunos directores que, por ejemplo, cuando empezaron las clases formalmente, después de que hubo dos o tres días de paro, sí, la directora del colegio del chico también agradeció el apoyo que los padres habían dado no mandando a los chicos al colegio. Uh-huh. O sea, quiere decir que algo que hace un año atrás era imposible escuchar, ¿no? Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, ya con esto y ya entrando en el tema de mañana, algunos maestros también han advertido a los chicos que no van a estar porque se desplazan en colectivo, y si el paro de mañana es que en colectivo, los colectivos paran, no van a asistir a los colegios. Entonces, como que están dejando que los chicos resuelvan, o mejor dicho, los la familia de los chicos, los padres, resuelvan participar, ir o no ir al colegio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y por eso decía, entramos en el tema, ¿no? Porque para mañana está convocado un paro nacional que ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Leo? Se viene el estallido. Ah. Que bueno, que por ahí ha estado muy cuestionado, ¿no? Por muchos, por supuesto, el gobierno se siente agredido, ¿no? Algunos sectores empresariales tampoco lo justifican porque dicen que acá está todo bien, estamos en discusiones paritarias, se está discutiendo, se están cerrando algunas, se está acordando, y bueno, nosotros tenemos nuestra visión, ¿no? Algunos denuncian a estos gordos traidores como Moyano, Barrio Nuevo. Claro. Que están asociados a la sociedad rural. Bueno, es el discurso aparte de... Aparte, los ponen en fotos así muy comprometedoras. Viste, yo vi una foto en el Facebook que estaban los siete que convocaban al paro, decir, y atrás se veía un chalecito más o menos, todos vestidos así, una pilcha re importante, ¿viste? No, bueno, sí, que no deja de ser verdad, ¿no? Claro. O sea, ellos indudablemente... Claro, no, pero eso hay que ver por qué lo hacen también. Ah, no, por supuesto, que hay una chicana de los medios oficialistas. Claro. Digamos, el monopolio oficialista que se ha generado para contrarrestar al monopolio no oficialista, pero que también le da una mano. Claro, monopolio oficialista. Y sí, porque todo está detrás de lo mismo, ¿no? O sea... Yo hoy conversaba con un viejo amigo, que bueno, él está, digamos, encolumnado, ¿no? Y tiene esta concepción de que estos son unos traidores a la clase, entonces que no podemos acompañar, no podemos seguirlos. Claro. Pero el tema que acá no es que seguíamos a estos gordos, ¿no? A estos burócratas. Porque ellos lo que están viniendo a hacer acá, ¿no? Es a ponerle un paraguas a un montón de luchas que se están generando y que se están dando independientemente de las organizaciones gremiales. Y no a que han empezado hoy, sino claro, que vienen con una trayectoria. Las luchas no han parado desde el 2010, que vienen las luchas una detrás de la otra y cada vez con más frecuencia. O sea, del 2010 acá se han dado cualquier... Ponele el 2013 acá. Sí, no, pero si no... Querés. Está bien, pero últimamente, mira, y más, teniendo en cuenta justamente todo un año con una inflación alta que el gobierno negó permanentemente, una devaluación que genera una pérdida y una caída del salario real también, ¿no? Porque en enero hubo una devaluación en un fin de semana de un 15% o más. Sí. ¿Eh? Mejor dicho, un 30% en la moneda. Se ganó un 30% y ese mismo mes hubo un desfasaje inflacionario entre enero y febrero de casi un 10% más a lo que veníamos arrastrando de todo el 2013, de todo el año anterior. Entonces era lógico que iba a pasar lo que está pasando, ¿no? que los trabajadores salimos a pelear y a discutir por nuestro salario en los lugares de trabajo principalmente, ¿no? Entonces ahí nosotros hemos tenido la lucha que se ha dado en Baleo, Córdoba, la lucha que están dando los vitivinícolas acá en Mendoza, ¿no? ¿Ah? porque en muchas bodegas, por presiones de los trabajadores, se ha logrado, antes de que sea, porque todavía está en veremos la, el cierre de la paritaria vitivinícola, ¿no? Sí. Pero en muchas bodegas, por presiones de los trabajadores, muchas veces por fuera de la representación gremial, han logrado aumento, un aumento provisorio de 1.000 pesos a cuenta, ¿no? Uh-huh. Y en otros donde no se ha logrado ese incremento a cuenta, se está trabajando el reglamento, se hace control de la producción. No se trabaja con quite de colaboración, o sea, no se hacen horas extras, no se trabaja en los feriados y bueno, y en plena temporada, ¿no? Cuando más necesita la bodega, que entonces eso es algo que no se ve, que no se dice. ¿Ah? Y ni hablar de la inclemencia que están pasando hoy los cosechadores en las fincas, que les están pagando el salario acorde a lo que se arregló el año pasado. Sí, o sea, que no se les ha... Claro. Está bien, ellos, vos imagínate que con lo poquito que cobran, si se ponen a hacer paro o esas cosas, pues yo he hablado por ahí con algunas personas que te dicen, no, que vamos a hacer paro. Si con lo que le pagan no les alcanza, si hacen paro un día... Claro. O sea, si ya con lo que le están pagando no les alcanza, si hacen paro un día, se quedan, cocina ese poquito para el resto del mes, digamos. Por eso, pero fíjate, el tema es que, ¿por qué decimos que se largue este paro? Para ponerle un paraguas a todas estas luchas y decir, bueno, que no se desmadre, porque ¿dónde se desmadró? En Valeo Córdoba, por ejemplo, donde la asamblea decide y pasa por encima de lo que pueda llegar a decidir o no el gremio, de acatar la conciliación y todo eso. Y lo compromete el gremio. Claro. Porque el gremio de última tiene que terminar respaldando las medidas de los trabajadores, porque si no queda totalmente afuera y pierde la representatividad definitiva ante los trabajadores. Entonces, justamente, la asamblea de los trabajadores, independientemente del gremio, hace una exigencia de reclamo salarial, después se complica porque hubo despidos, y a raíz de los despidos viene la toma de la fábrica, y se mantuvo con la firmeza de todos los trabajadores hasta que se logró recuperar a los compañeros y se logró un porcentaje de aumento por fuera del convenio paritario. Entonces, eso pasa ahí en Córdoba, en el Parque Industrial de Pinar también se han dado dos o tres luchas importantísimas, esta Kronberg y otra más, la cerámica, están los trabajadores de Procter, o sea... En los docentes, de lo que tuvimos recién, que hablamos más de media hora, el estado de ánimo de los docentes hoy también influye, porque en todo el país, no solamente en Mendoza, han habido movilizaciones todo y descontento de los docentes con la actitud entregadora que han tenido los gremios. Bueno, lo vemos en el último programa que estuvimos al aire hace dos semanas atrás, hablamos de los docentes de La Rioja. De La Rioja. Donde justamente los autoconvocados son los que llevan las negociaciones y el sindicato tiene que acompañar. ¿Verdad? En las movilizaciones no van las banderas de ningún partiducho de izquierda. Y los sindicatos van atrás con su cartelito, ¿ah? Pero la movilización y la lucha está en manos de la autocomunidad. Bueno, te hago así como comentario, acá fue patético, yo fui a la marcha de los docentes, la primera que hicieron, que fue muchísima gente que sacaron la bandera, la primera o segunda marcha que hicieron. Sí. Y los del SUTE de la Celeste, primero que ya habían estado armando ahí en las escaleras de la Casa de Gobierno, y segundo que se venían corriendo, che. Venían de dos cuadras, más o menos una cuadra, venían corriendo los tipos con las banderitas del SUTE para meterse adelante, cosa de figurar ellos como que el SUTE estaba ahí. Y atrás de ellos que venían corriendo, venían como 8.000 personas, porque fue cualquier cantidad de gente la que hubo. Y venían tranqui, viste, si querés ir adelante, andá, ponete figura. Bueno, el tema es que mañana tenemos esta movida, ¿no? Acá no se trata de si uno está a favor de Moyano o contra o a favor del gobierno. Yo creo que como clase, la clase se está expresando, está dando lucha, se moviliza, ellos pretenden hacer un paro dominguero, como se los llama. Exactamente, sin asistencia a los lugares de trabajo, claro, huelga, claro, pero sin asamblea, sin movilización. Exacto, entonces un paro, que es un día de descanso. Un día de descanso y así no sirve para nada. Por eso lo llaman así, porque es como bien vos decís, encajonar las luchas que se están dando y mandarlos a todos a la casa a descansar, a recapacitar. Claro, como diciendo, claro, al viejo... O sea, acá está el sindicato, dicho, quédense tranquilos, nosotros vamos a arreglar por ustedes. Y bueno, ya sin embargo hay otro grupo, otro sindicato, que también hay que reconocerlo, que convocan a la movilización, el caso de ATE mañana. ATE Mendoza convoca a los delegados gremiales, a los estatales, a concentrarse en el nudo vial a partir de las 7 de la mañana. Hoy también movilizaron los judiciales, la gente del CITEA, que es el sindicato de autoconvocados estatales. O sea, el sindicato AMPROS de salud también está movilizado. Bueno, también rechazando el acuerdo del traidor Navarro, que siempre entre gaño y medianoche termina acordando y poniéndole y condicionando la paritaria al resto, cuando no tiene la representación legal ATSA para los estatales de salud. Y bueno, y en muchos lugares se está convocando a acciones en los lugares concretos, ¿no? En la fábrica, hacer piquetes en la entrada de la fábrica, hacer corte de ruta. Algunos convocan a movilizaciones, pero fundamentalmente lo que se está convocando es, por ejemplo, en los parques industriales, hacer acto de presencia en los actos industriales, hacer asambleas. Claro, porque recordemos que, por ejemplo, lo que es la UOM no se adhiere al paro en la mayoría de los metalúrgicos, o sea, no estarían adheridos ni respaldados a hacer una a tomar parte de este paro, digamos. Sí, pero se pueden hacer acciones. No, por supuesto, se pueden hacer asambleas, se puede hacer un montón de cosas. Bueno, yo como metalúrgico, a ver si se me escucha. Subile un poquito ahí. A ver, habla ahora. Hola. Sí, se escucha. Yo trabajo en un taller metalúrgico importante acá de la ciudad de Godoy Cruz, donde hace 2 semanas estuvo el intendente también inaugurando una de las naves. La medida, primero, nos sentimos traicionados varios compañeros, que nos sentimos parte de metalúrgico, porque no nos sentimos representados por Galón, porque nunca arregló ni acordó con todo lo que es la clase obrera el salario. Eso fue lo que tomaron ellos, aparte traicionando a nosotros mismos. Segundo, todos los burócratas también acá de la seccional Mendoza también apoyando a Caló como si fuese el agujero del mate. Bueno, quedó demostrado hoy día en la fábrica, se charló sobre el tema y bueno, la idea es mañana con qué cara caemos nosotros cuando está casi todo el país de paro. Nosotros también nos sentimos parte del pueblo. Entonces, iremos a ir a trabajar porque también es una exigencia de la patronal. Ahí vemos cómo concilia el Estado con los sindicatos, y nosotros quedamos a merced de nadie, porque no son nuestros representantes, no nos sentimos representados por nadie, ni de los burócratas ni del gobierno. Así que bueno, es importante que mañana vamos a ir, lo hemos tomado como un día feriado, digamos, que vamos a ir a trabajar hasta las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, depende de los turnos. Eso se va a charlar ya directamente mañana, y bueno, mañana serán asambleas individuales por sectores, porque tampoco podemos hacer una asamblea general porque no es parte. Los delegados no participan, o sea, ni siquiera los ayudan a generar una asamblea, al menos, como para participar de esa manera. Un poco la idea es de ir charlando, por que se charle todo en secciones y bueno, que se vayan viendo las conclusiones que se tomen en cada seccional, en cada nave y en cada sector. Bueno, eso es importante porque eso también nos hace ver a nosotros que tenemos que nosotros mismos tenemos que generar nuestro poder dentro de la misma fábrica. No, y además que tenés que tener en cuenta que es un poco lo que vos me decías también de la bronca de los otros, que esperemos que no les pase nada a los metalúrgicos, porque si los otros sectores llegan a querer tomar represalias para los que están laburando, los que no se den al paro, quedan en problema ustedes. Sí, bueno, pero eso es lo que ha amenazado, digamos, el sistema, ¿no? Que amenaza con los piquetes, generan esa incertidumbre de que si va a haber agresiones o no, claro, sobre los que trabajen. Pero mira, yo creo que eso lo resuelven los propios trabajadores, claro, ¿no? O sea, y también, como se decía, muchos trabajadores que no se sientan representados por su dirigente, de los que adhieren y de los que no adhieren, van a hacer la medida de fuerza a su manera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver y valorar en esta etapa, que muchos sectores, muchos compañeros del movimiento obrero hoy están actuando independientemente de estas organizaciones. Entonces se ha anunciado como un paro político, pero claro, no se animan a decir en la propaganda que es la política que ellos conciben, ¿no? Que es la política de apoyar al figurón. En este caso dicen que estos gordos traidores están provocando este paro para después conseguir votos en las elecciones. Claro, a favor de más y todo. Sí, bueno, nosotros decimos que se dice sí, de todo. Claro, sí, que esto sí. Y son, sí, también lo hacen por eso. Claro, lo hacen por eso, pero los trabajadores lo hacemos por otra cosa. Claro. ¿Ah? Porque también nuestra política es política. Cuando uno hace un paro es porque tiene una posición política, no solamente reivindicativa. Hoy cualquier discusión salarial reivindicativa pasa a ser política, ¿no? Porque la posición de la burguesía y su gobierno, ¿cuál es? Achatar los salarios. Y nosotros decimos, no, no van a achatar los salarios. Claro, y no, o sea, achatar los salarios y achatar todos los beneficios para la población, achatar la salud, no, achatar, sí, la educación, achatar los recursos, los bienes, claro, naturales. O sea, es achatar todo, en mira, realidad. Mira, quedó reflejado y fue patético, ¿no? Escuchar a la señora presidenta, y lo digo con todo respeto, para que no se tome nada mal la crítica, porque cuando liberó los subsidios al gas, ¿sí? Sí. Y al agua, sí, ella dijo en ese mismo discurso, bueno, que había que liberar los subsidios porque no era justo, que bueno, que cada uno tenía que pagar lo que consumía, sí, ¿eh? estaba hablando de, y por ahí dijo, a las industrias que consumen el 50% del total, o sea, consumen tanto como la población, sí, le vamos a seguir manteniendo los subsidios. Ah, bueno. Pero fue así, claro, el patético, fue cadena nacional, fue por radio, televisión y por todo. Dice, le vamos a seguir manteniendo los subsidios porque de esa manera garantizamos trabajo, garantizamos. Ajá. ¿Ah? Entonces, el mismo verso, sí. Claro. Entonces, al trabajador no le subsidia, pero sí le subsidia al patrón. Claro. Para que... ¿Por qué no le subsidia los días de paro a los docentes, por ejemplo? Claro. O que nos subsidie, no sé, los días el día de paro mañana a los que no tienen colectivo para irse a trabajar. Claro, bueno, entonces yo creo que ahí está clarito, ¿no? ¿Cuál es la posición de este gobierno y cuál es la posición de todos estos gobiernos, ¿no? O sea, ellos, las patronales y la burocracia sindical se juntan para castigar al trabajador. Punto. Los trabajadores nos estamos organizando de alguna manera distinta para devolver golpe por golpe. Sí, además para obtener nuestras reivindicaciones más sentidas y ir construyendo el poder en manos del pueblo a través de la democracia directa. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Estás escuchando FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Comienza espacio publicitario. violencia. Cuando no se respeta la igualdad de derechos entre varones y mujeres, muchas veces se pueden dar situaciones de violencia en las relaciones de pareja. Y esto no solo ocurre en parejas adultas. Las situaciones de violencia en las parejas muchas veces empiezan durante el noviazgo. Un día un empujón, otro día un insulto, después una cachetada. No hay que quitarle importancia a estas cosas cuando pasan. Es preciso enseñar a chicos y chicas que no deben permitir malos tratos. Las conductas violentas muchas veces se justifican diciendo que son juegos o muestra de cariño, o que ahora los noviazgos son así. Esto puede confundirnos, desorientarnos y no permitirnos ver la gravedad del problema. Debemos transmitir precisamente lo contrario. El amor es confianza y buen trato. Los celos excesivos en una pareja dañan y provocan violencia, porque buscan controlar parte de la vida de la otra persona. Y esto no tiene nada que ver con demostrar amor. Las relaciones violentas empiezan de a poco y suelen empeorar y crecer en sus manifestaciones, aunque por momentos se atraviesan etapas muy tranquilas de perdón y reconciliación. Debemos transmitir que no debemos permitir nunca el maltrato, y el pedir disculpas no sirve si no se cambia la actitud. Todas las personas tienen derecho a vivir sin violencia. Cada ser humano vale por lo que es, y nadie tiene derecho a maltratar, a agredir, a faltar el respeto ni a discriminar a otra persona. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Radio Comunitaria Cuyum, la radio de los barrios. Nueva Generación, San Antonio, Eucaliptus, La Gloria, Pablo VI, Chile, Las Palmeras, Alicia Moró de Justo, Padre Jorge Contreras, Alerces, Huarpes, Tres Estrellas, Nogal, Unión y Fuerza y Soberanía Argentina. Cuyum, 89.3. La voz de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios está en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Abuelos. Ayer, hoy y siempre, compartiendo vivencia de los abuelos y abuelas, anécdotas, noticias, experiencias, cuentos y mucho más. No puedo perder historia de mis abuelos porque me mata. Con la música que nos gusta a nosotros. Historia de mis abuelos. Todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. El amor es hoy, si la juventud tan fugaz se marchó. Che, ¿qué es para vos una radio comunitaria? Es el espacio alternativo popular donde se conocen amigos y además opiniones de la gente que nos rodea. Es una motivación para crecer y expresar sin que nadie nos ponga límites. ¿Qué es una radio comunitaria? Es un lugar de encuentro, porque trata los temas más cotidianos, porque rescata los valores de la gente. No tengas miedo, tené cuidado. Mendoza es una zona sísmica, por esto debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. Tené siempre cerca linternas, velas, agua, mantas y un botiquín. Durante el sismo, busca un lugar seguro para protegerte. No tengas miedo, tené cuidado. No permanecer en lugares con objetos que puedan caerse. No usar ascensores, no salir a balcones. Después del sismo, no andar descalzo ni a oscuras. Cortar el gas y la electricidad. Auxiliar a los heridos, busca un espacio seguro y no enciendas fósforos ni velas. No tengas miedo, tené cuidado. Cuyum 89.3. Finaliza espacio publicitario. Radio Cuyum. Una canción no cambia el mundo, pero yo sé que canciones cambiaron mi mirada del mundo. Porque miramos distinto. Este asunto está ahora y para siempre en tu mano, nene. Que cambie tu mirada, cambia el mundo. Radio Cuyum. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Bueno, y ahora llegó el último bloque de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nos vamos a limitar a despedirnos, así no seguimos robando el espacio de aire. Bueno, hasta el próximo miércoles. Sigan organizándose la clase, que siga autoconvocándose y vamos para adelante con paro, sin paro. Que lo llame la burocracia, que lo llame quien lo llame, nosotros los trabajadores siempre estamos autoconvocados y listos para luchar y hacer valer nuestra reivindicaciones, o sea, buscando una vida digna. Así que bueno, que siga para adelante el pueblo como va, que va en un buen camino. Bueno, y sí, para mañana eso, ¿no? O sea, cada uno sabe lo que tiene que hacer, está en su conciencia. Cuando uno lucha por su clase, no lucha ni por ningún burócrata, ni por un gobierno, ni por un sindicato. Lucha por su condición de clase y por sus hermanos de clase. Yo creo que eso es lo que nos identifica, eso es lo que ha generado toda esta lucha hasta hoy, ¿no? Ya sea por reivindicaciones salariales, ya sea por reivindicaciones ambientales o sociales concretas, ¿no? Peleando por salud, peleando por la vida digna, ¿no? Bueno, así que bueno, unidad y lucha. Sí. Y autoconvocatoria. Y claro, y por la construcción de un poder popular distinto, un poder en manos del pueblo, un poder para la felicidad del pueblo, ¿no? Que tenga el hombre como destinatario final de nuestro esfuerzo productivo y no la ganancia egoísta y especulativa de un ínfimo grupo acomodado, que es la burguesía en el poder. Nosotros somos millones, ¿sí? Y millones mañana vamos a estar en la lucha. Muy bien, la revolución está en marcha. Hasta el próximo miércoles. Bueno. La pisan los caminantes, la hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate? Está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en la mata. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.